Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago. Oli, oli, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan por Radio Las Quenche, programa Libres y Reverdes. Estuvimos un poquitín ausente ahí retomando fuerzas, recargando energías para este verano que se viene acá en el litoral, este verano que ya medio que llegó. Ahí estamos con harta gente por los litorales, así que volvimos también con el programa Femininja ahí para ponerles al tanto de las situaciones que pasan por estos territorios. Eso, más encima con horario de verano ahí adaptándonos a los días más largos, a las distintas actividades que están pasando en el litoral, a los ritmos de este litoral que cambian tanto en el verano, así que nosotras no podríamos ser menos y cambiamos también, nos adecuamos a todos estos vorágines del hasta verano. Nuevo aviso, horario de verano entonces, los jueves a las 7 de la tarde. Es así, por ahí dicen que somos bastante libres y reverdes, así que nos adaptamos y vamos cambiando los horarios que nos convengan, pero esperamos que se sigan sumando, se sigan motivando a escuchar este espacio de resistencias femininjas del litoral central, de distintas cositas que van pasando, distintas economías de este territorio también. Ahora que es verano, florecen con más fuerza todas las economías territoriales, así que aquí vamos a estar compartiéndole un poquito de las autogestiones que se van haciendo en el litoral. Así es, recuerde que puede escucharnos por la 87.7, que aquí ya por el Quisco, por Punta Tralca está sonando, así que ahí búsquela si tiene una radio, si no puede descargar la aplicación del Play Store en el teléfono Radio Las Quenche. Y también recuerde que tenemos Instagram, si quiere comunicarse con nosotros, Libres y Reverdes, correo electrónico libresyreverdes@gmail.com y al WhatsApp 968681624 para que nos mande material, nos mande música que quiera escuchar por aquí, música bailable, música femenina, por supuesto, no nos va a mandar esas cosas añejas que andan bailando por ahí. Sí, unos machitos aquí unos no queremos. Patriarcales, nada, eso por aquí. Pura música ahí, bien antihegemónica. Y que hable también de las problemáticas que estamos viviendo actualmente, pues muchas, miles por todos lados, planeta en estos momentos, estamos viviendo habitando un planeta en zona de sacrificio, ¿no? En general, el sistema económico, político, social, hegemónico, lleva años devastando, años haciéndose, llenándose los bolsillos de dinero, transformando todo en dinero, transformando lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, y el propio terreno que pisamos en dinero. Entonces, por eso es también que este programa que partimos Libres y Reverdes esta temporada de verano con varias informaciones de circunstancias que están ocurriendo por estos lados. Sabemos que en todos lados está ocurriendo, la verdad. Uno se sorprende a veces un poco donde ve como todas las comunidades se levantan, porque ya creo que pasaron todos los límites, ya lo poco que va quedando también lo quieren destruir. Así que hoy día vamos a estar conversando acerca de Laguna Verde, una problemática que se está dando por ahí con el agua, que no tienen acceso al agua y además un agua muy contaminada, un agua que está en estos momentos costándoles entre 8.000 y 15.000 pesos el metro cúbico de agua, lo que comúnmente sale alrededor de 1.000 pesos. Están pagando las familias ahí por poder tener algo de agua potable, que además se las llevan en camiones aljibes, que además no llegan, entonces en realidad están sin agüita las familias de esos lares. Eso, y este 4 de enero hubo una manifestación en Valparaíso, entonces vamos a estar compartiendo algunos audios de ahí, otros audios que explican un poquito lo que está pasando ahí en Laguna Verde, y también audios de una profesora de química de la UPLA que ha estado haciendo los estudios de la calidad del agua y ahí da cuenta de que está bastante contaminada. Es un agua que está contaminada por el vertedero que está arriba en el sector de Placilla, entonces se infiltra todo eso y contamina las napas subterráneas. Y ese vertedero es un vertedero que usamos además todas las personas de toda la quinta región y alrededores. Entonces también por la invitación a la conciencia de menos basura para que no contaminemos otros territorios, porque tal vez lo tiramos a un basurero, se va lejos de nosotros, pero está contaminando a otras personas en otro lugar. Así es. Sí, y por otra parte, cerca aquí en el territorio que habitamos está ocurriendo que en Punta de Tralca, lugar que yo creo que muchas personas de este territorio han veraneado en Punta de Tralca y que han disfrutado de lo hermoso que es este paisaje y este lugar, fue subdividida una parcela y fue vendida a una inmobiliaria. Entonces, en estos momentos es uno de los pocos lugares que va quedando en esta comuna, que es un lugar hermoso para quienes lo han podido visitar, que está al lado de Cantalao, es una parcela que da, una parcelación que da directamente a la orilla del mar, donde habitan cururos, pequeños, culebras, hay mucha flora, es un lugar todavía para uno no de descanso, que uno puede ir a mirar, a ver un lugar todavía natural. Está ahí en Mercado Libre. En Mercado Libre, a nombre del grupo inmobiliario Grupo Feria Spa, que tiene ahí unos chamullos, ahí varias cosas ahí. Bueno, súper capitalistas, súper negociantes, ¿no? Olvidando cualquier tipo de consulta ciudadana, consulta indígena, cualquier tipo de estudio de impacto ambiental. Fue autorizada ahí esta parcelación y por eso está en venta. Así que vamos a hablar de eso porque por supuesto que la comunidad se levantó, ese espacio ya estaba siendo hace mucho tiempo reconocido, respetado y cuidado, protegido, porque evidentemente sabemos que las amenazas están, eso lo sabemos. Y llegó el momento en que hubo que ponerse en acción y la comunidad aquí salió. Así que para conversar de aquello y contarles cómo va esa situación, estamos aquí con una Martita invitada que nos va a bañar ahí con harto desinformación. Eso, y también vamos a intentar hacer contacto con la gente que está defendiendo ahí la Punta Fraile, que no recuerdo en este momento el otro nombre que tiene, pero el sector de Algarrobo, que también proyectos inmobiliarios que quieren ponerse en un lugar donde hay una riqueza de biodiversidad muy grande y también tiene un valor espiritual también muy grande para los pueblos ancestrales de estos territorios. Entonces vamos a intentar tener un contacto telefónico para poder tener más información al respecto. Así que con todas esas informaciones partimos de este Libres y Reverdes después de unas pequeñas y merecidas vacaciones con nuestro nuevo horario de verano, los jueves a las 7 de la tarde. La repetición va a seguir siendo los lunes en la mañanita ahora para que tengamos esas dos opciones de horario. Y recuerda entonces que se puede comunicar con nosotros para difundir todo lo que estime conveniente, para compartir alguna musiquita, todo bienvenido. Así que nos vamos a ir ahora a una musiquita para que volvamos ya con nuestra Marta invitada aquí en nuestros estudios clandestinos de Radio Lafkenche. Nos vamos a ir con La Muchacha, Canto Páramo, entonces, para que nos motivemos a las defensas de los territorios en todos los rinconcitos de la munda. Me vienen diciendo bruja. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. empresa colombiana o multinacional. Empresa colombiana o multinacional. ¿Cuál es la diferencia? Ay, ¿cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. ¿Y cómo es que no va a cantar? Si me amenaza el respirar. Ay, señor presidente, le hago soy quien pa' juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, soy Casi, hago dibujitos, hago animaciones, también hago distintos objetos. De diseños míos, que como prendedores, a veces hago parches, también vendo póster, stickers y cositas que pueden ver en las publico por Facebook y por Instagram. El Facebook es Casi Casi y Instagram Casi Casi Nara. Y también hago tatuajes por si quieren tatuarse conmigo. Antes tatuaba handpok y ahora tengo máquina, así que hago ambas cosas. Eso, muchas gracias. El Facebook es Casi Casi y el Instagram Casi Casi Nara. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes, veraniegues, aquí en el Litoral Central. Recuerde que nos puede escuchar por la 87.7 o descargar la aplicación Radio Lafkenche y también interactuar con nosotros a través del Instagram Libres y Reverdes, del correo electrónico libresyreverdes@gmail.com o del WhatsApp 968681624, para que nos mande ahí lo que quiera que comentemos por aquí o musiquita que quiera que suene. Estamos entonces en este Libres y Reverdes medioambiental. Le vamos a dar a este tema porque es un tema que nada, nos super mega toca, emociona y nos mueve, ¿no? Nos moviliza porque es nuestra tierra, pues nuestro el lugar que habitamos, el lugar que queremos y que disfrutamos muchos de nosotros. Sin embargo, hay muchos otros que lo ven en términos monetarios. Y resulta que aquí en Punta de Tralca, hace un tiempito atrás, hace unos meses ya, un par de meses, que está sucediendo esto. Uno de los pocos espacios que va quedando, que es la península, el camino a la península, que también todos los veranos se ve amenazada por los veraneantes, por los estacionamientos. Es un lugar que se ha encontrado patrimonio cultural, donde habitan muchas especies. Está siendo amenazada de una forma bastante ya brutal y práctica, digamos, y certera, ¿no? Una inmobiliaria. Así que bueno, queremos que nuestra compañera Marta Brenda nos cuente más específicamente de cómo se inició este conflicto y en qué consiste específicamente. Bueno, hola a todas, a todes. Un gusto estar aquí con las Martas, las Martas más Martas del litoral. y de poder compartir también algunas cosas que han sucedido respecto a esta problemática. Muchas gracias también por el espacio. Y bueno, sí, este conflicto se desata cuando nos enteramos de que la parcela 30, que es una parcela que es una dimensión más o menos de 2 hectáreas, 3, algo así, poquito menos de 3 hectáreas, y que está situada entre lo que es el Cerro Cantalao y la parte ya urbanizada de la localidad de Punta de Tralca. Y es un espacio súper clave, digamos, en términos ecosistémicos, porque constituye una zona de amortiguación ecológica por esas características que tiene, y está muy cercano al borde costero. Entonces, esta parcela que bueno, pertenecía a lo que fue antiguamente el fundo Punta de Tralca de los Curas, hasta hace un tiempo pertenecía a una inmobiliaria, la inmobiliaria Ziegler. Y también antes, estamos tratando de reunir así como antecedentes, claro, del historial de quienes habrían sido los dueños, quienes se apropiaron, enajenaron ese espacio natural. Pero ya hace unos 3 meses pasó a manos de la inmobiliaria La Feria, que es una inmobiliaria que tiene muchos proyectos en el litoral. Tiene, por ejemplo, un proyecto Reserva Los Lobos, acá en el Quisco también. Tengo entendido que también fueron los que construyeron la portada, por ejemplo. Entonces, no son nuevos en este lugar, claro. Igual quiero hacer ahí como una mención, porque ellos tienen en su portal web y en sus redes, hacen alusión a los espacios naturales, claro. Reserva Los Lobos, ¿cachai? Ocupan un lenguaje así que tú decías, ¡ay, qué bonito! Tener cuidado ahí. Llegar a un espacio que es una reserva, ¿cachai? Cuando en el fondo ellos están destruyendo estos espacios, pues. Entonces, lo poco y nada que va quedando de ecosistemas naturales, donde hay presencia muy alta de biodiversidad, de especies nativas, que a veces pasan como muy desapercibida por la vista quizás de la gente turista, que viene como turista, incluso de los que habitamos acá. Entonces, bueno, se da esta situación de que la municipalidad, a través de la Dirección de Obras Municipales, aprueba la subdivisión de la parcela en 34 lotes, ya de los cuales 33 son 400 metros cuadrados, y que tiene, por la categoría que tiene de zonificación Z2 por el plan regulador, puedes construirse una vivienda de hasta 2 pisos. Ese es como lo máximo en cuanto a la escala. Pero, claro, más allá de eso, como nosotros hemos dicho, el daño es irreparable. El daño, de todos modos, significa la destrucción completa de un ecosistema, donde además, por ejemplo, en esta parcela viven los pequenes, que son estos búhos, ¿cierto?, nativos, que por lo menos en lo que es Punta de Tralca, en ese sector, porque en otros sectores también hay algunos pequeños que se han visto, pero ahí en ese sector son los únicos, uh-huh. Y están justo ahí en esa plaza. Y así también vestigios arqueológicos, y además también lo hemos dicho, que la parcela, uno podrá decir, porque hay gente que te dice, oye, pero esto ya está, es, dentro del urbano, que se claro. quejan, ¿caché? Pero no, la parcela está dentro de un contexto ecosistémico, dentro de un contexto arqueológico y cultural, porque también, y eso es un tema que quizás poco se habla, pero aquí hay muchas familias que tienen pertenencias indígenas. Uh-huh. Y el último tiempo ha habido todo un autorreconocimiento chango, de la identidad changa, que siempre había quedado muy escondido bajo el rótulo de pescador artesanal. Claro. Y no, po. O sea, aquí hay una ancestralidad en la ocupación del territorio, de familias que tienen prácticas transhumantes, como los yanca, como los azócar, que están en el Yeco y que también están teniendo conflictos con inmobiliaria. Entonces, es un contexto general a toda la provincia, yo diría, en general, el borde costero, todas claro. las costas de este país llamado Chile, digamos, tienen esa problemática. Entonces, claro, a nosotros nos impacta así a nivel local en Punta de Tralca, pero por lo menos este último tema en cuanto a la identidad indígena creo que es súper importante darlo a conocer, observarlo, detenerse ahí, porque pasa muy así como en segundo lugar, ¿cachai? Y no es así, porque también... Por ejemplo, el tema arqueológico, te dicen, ya, defendamos lo arqueológico, y el Consejo Monumentos Nacionales, que tiene una visión muy museográfica todavía, claro. ¿cachai? Como que está pegado así en que la cultura está en el museo, en las instituciones, en no sé... entonces, claro, ellos tendrían la política de resguardar eso, de salvaguardarlo, pero después es como ya... continúen, ¿cachai? Claro, claro. Y no, pues, no, entonces como que igual es importante decir que aquí hay una cultura viva de uh-huh. familias que todavía marisquean, pescan, bucean, están esas memorias también, y está la recuperación también de esas prácticas que son culturales, pero también son económicas, son sus formas de subsistencia. Entonces creo que es súper importante que también observemos eso muy detenidamente. Uh-huh. Así que eso. Sí. Gracias, Arta. Bien completita la información. Por ahí, ¿qué significa que sea zona de amortiguación? Uh-huh. Sí, bueno, una zona de amortiguación porque justamente, como les decía, está adyacente a la parte urbanizada. Entonces, lo que viene después de eso, que son los alrededores de la península, el Cerro Cantalao, donde ya existe como un estado... Exacto, no hiperconservado, claro. pero sí mucho más protegido, a pesar de que igual hay mucha presión antrópica, sobre todo en el verano, uh-huh. lo sabemos, ¿cierto? El descuido con los perros, la tenencia irresponsable ahí de gente que sale a pasear y que simplemente deja a los perros como si estuvieran en una plaza en claro. Santiago, ¿cachai? Y vienen con esas prácticas y no observan. Entonces, esa zona de amortiguación es justamente eso, pues como un límite, ¿cachai? Como entre ya el ecosistema que está un poco más hacia el Cerro Cantalao y lo que es la parte urbana. Entonces, y es bien como extraño para, quizás para, no sé, para nosotras y para todas las personas que participan de esta como contraparte, pero pareciera que no es tan extraño para un montón de otras personas que vemos ahí que hay vida, hay vida natural de seres vivos, como los coruros, que son personas que cuando uno, que son seres vivos que uno los ve, son pequeños, que viven ahí, habitan ahí, hacen sus familias ahí, los pequeños, las culebras, que finalmente siento que la humanidad los ha visto así, los ve también de una forma así como preferir ir a verlo a un zoológico, por ejemplo, o preferir ir a verlo a un museo cuando están ya disecados o en frascos, o en un documental. O un documental. Pero cuando te dicen que no quieren, no queremos que construyan ahí viviendas, segundas viviendas o lo que sea, o incluso los estacionamientos de la gente que viene de verano, que viene a pasarlo bien, a disfrutar, a descansar, y viene con una actitud súper finalmente... agresiva, súper como violenta, porque por llegar a la playa quiere estacionar el auto lo más cerca de la playa que sea, y realmente estos seres son invisibles para muchas personas, y pasa también por este sistema entonces que el que nos dice, cómprate tu casa en la playa, con una vista hermosa, pero no te hizo cuestionar ¿qué es lo que tienen que destruir para construir estos, además que hoy más encima les llaman parques urbanos, Y los parques urbanos, como los vimos también allá en las vertientes, son lugares que quieren poner cemento en lugar donde había vida. Entonces es muy extraña esa, como una contradicción que existe en que queremos ir a la playa, en que queremos descansar en un lugar con aire puro, en un lugar natural, pero no nos importa la vida natural que existe ahí. Sí, y yo creo que también eso es parte del, como de los argumentos de la inmobiliaria. Por ejemplo, en los días que nosotros estuvimos defendiendo la parcela, el ejecutivo que llegó, como digamos el jefe de todo, porque estaban trabajadores nomás ahí por el comienzo con la maquinaria, nos decía, bueno, pero ustedes que ya viven acá, ustedes ya tienen el lujo de tener casa frente al mar. Como de, ¿por qué se quejan? Porque otros no también tengan derecho a acceder a lo mismo. Y es como, pero, o sea, por favor, así, ¿en qué mundo vives? Hay una crisis ecológica tremenda. No podemos decir, bueno, entonces volvamos a la barbarie, ¿cachai? Claro. No sé, así como sigamos teniendo cosas que, reproduciendo dinámicas y lógicas que nos han llevado a un, sí, claro, a problema, un quiebre, a una crisis que es irreparable. Entonces, nosotros lo que queremos, y creo que es muy cierto también lo que tú dices, que también me hace mucho ruido cuando se habla de la belleza escénica de los lugares. Entonces, la gente, como no sé, al tiro piensa Torres del Paine, claro, ¿cachai? O como una cuestión desde la espectacularidad, así. Entonces, cuando no, o sea, tú puedes ir a cualquier lugar donde hay vida, más allá de ese concepto de belleza que podamos tener, es un lugar que merece vivir, claro, merece, sí, pervivir. ¿Y por qué tenemos que nosotros atribuirnos como ese derecho a conquistar el espacio y hacer lo que se nos ocurra? O sea, y sobre todo con lo que estamos viviendo en cuanto a crisis ecosistémica, crisis ecológica, crisis civilizatoria también. Entonces, sí, como ojalá por último tener una reflexión mínima en torno a eso. Y ahí también lo vemos como en las autoridades falta esa reflexión. Sí, claro. Porque nos hemos topado con una visión muy urbanística, muy economicista, muy mercantilista, ¿cierto? Y avalando a la inmobiliaria con su derecho a ejercer su dominio sobre un espacio, pero no a entender que antes que de eso hay otras cosas que proteger y preservar. Entonces, claro, y que también como mencionabas después, el tema del patrimonio cultural, ¿no? Uh-huh. Que también es algo súper invisibilizado. Uh-huh. y también sigue siendo extraño, que es como tiene dos caras, ¿no? Porque también, claro, está de moda, no sé, por lo, siempre, sí, lo eco-friendly, esto, que, las palabras que usan, que los parques urbanos, y por otro lado también como, no sé, por la Pachamama, todas las cosas que están súper de moda, por lo mismo la gente quiere ir a acampar, pero viven en una ciudad con un ritmo súper súper distinto a la vida natural, que se ha ido perdiendo ese pulso. Y es un pulso que también lo marcan las comunidades ancestrales, las costumbres ancestrales, y que también es invisibilizado. Entonces tenemos cosas que se supone que buscamos, que es ir a acampar en un lugar natural, ir a respirar aire puro, volver a la raíz, pero en realidad en el diario no lo hacemos, porque en el diario vivimos en una ciudad, botamos la basura en el basurero, nos olvidamos de nuestros desechos, no nos importa, vivimos en una ciudad contaminada, pero cuando queremos ir a un lugar natural, también queremos ir en auto al lugar más cercano de ese lugar natural, y no nos importa si hay vestigios de vida o hay vida. Entonces es como tú dices, el llamado que por lo general siempre hacemos es un poco a la conciencia, que también todo este momento que estamos viviendo nos pide, ¿no? Como sí, y ahí quizás me gustaría agregar una sola cosa que tiene que ver con el turismo, con ese turismo inconsciente, y que también termina siendo súper elitizado, súper, por ejemplo, aquí en Isla Negra, todo el mundo quiere venir a la Casa de Neruda, y piensan que ahí es el centro de la cultura, claro, pero tienen ahí al lado a los Yanka, que llevan décadas resistiendo contra la marina, que los quiere expulsar, cuando son ellos los habitantes originarios, pero no, pero la gente llega, sí, quiere venir a ver a Neruda, que además que fue un aristócrata que no sé, pues, o sea, claro, no es representativo de la identidad, pueblo, ¿cachai? Claro. Entonces, como si tú quieres llegar a un lugar, empaparte de la cultura que existe ahí, tener un turismo un poco más con identidad, un turismo, no sé, con sentido, anda y averigua un poquito, ¿cachai? Y también adhiere a las causas y a las luchas que están teniendo familias, por ejemplo, como los Yanka, que siempre los quieren expulsar de ahí. Entonces, creo que son tantos los temas que se cruzan. Que sí, po, y bueno, sí, el tema... el abuso ahí de, a veces de las palabras o cómo se... Y como lo importante que nos damos cuenta también cuando vas conversando es como finalmente el sistema hegemónico, y por lo mismo siempre que apaga la tele, porque finalmente queremos buscar algo que está en el lugar, está aquí, habita entre nosotros todavía, incluso en las mismas ciudades podríamos quizás encontrar vestigios, pero finalmente los medios hegemónicos y el sistema político, económico, se ha encargado de que queramos ir al museo a ver esto, al zoológico a ver los animales, a los acuarios a ver a los peces, en vez de darnos cuenta que podríamos y deberíamos vivir en armonía con esos seres. Y si ya llegamos al tope, porque de verdad no tenemos agua, no es que no van quedando espacios, quizás es una buena oportunidad para poder sacarnos esa venda y dejar de ver tanta tele y creer en lo que nos manifiestan a través de esos medios que nada más quieren que seguir vendiendo sus productos que siguen devastando este planeta. Así que bueno, ese es el llamado entonces por ahora, hacer una crítica a nuestros hábitos de consumo, a nuestras ganas de veranear, a nuestras ganas de disfrutar la naturaleza y siendo parte consciente de aquello, ¿no? Sí, pensaba ahí mientras la escuchaba que loco cómo tenemos que buscar un montón de argumentos para que nos crean que ese es un lugar que hay que proteger. Siento que simplemente es un lugar que es natural, que es de los pocos que va quedando, que si miramos a nuestro alrededor no hay tanto espacio así. Es como que la lógica dice, bueno, no toquemos más considerando la crisis ecosistémica, ecológica que hay mundial. Pero no, hay que buscar un montón de argumentos para probar que mira, esta especie se tiene que proteger, y en verdad todas, en verdad, porque es un pedazo de tierra y está todo lleno de cemento, y solo eso debería ser el argumento. Como que igual es impresionante, sí, en el nivel en el que estamos ahora, que si no tenéis como una súper fundamento de por qué protegerlo, como que no vale. Es cuático igual en el momento en el que estamos, pues. Bueno, pero nos vamos a ir a una pausita musical por mientras, para que nos pongamos ahí un descanso a nuestros pensamientos, le vamos analizando ahí y continuamos, porque se armó un movimiento repotente con todo esto, está así todo pasando en Punta de Tralca y en verdad en todo el litoral, y todas las redes se han ido activando, así que vamos a estar conversando un poquito más de eso. Y nos vamos a ir a escuchar unas afrocolombianas ahí para que la bailemos igual, porque es veranito, hay que ponerle bueno igual ahí a la motivación. Nos vamos a ir con Flor de Guayaba, yo le canto para cantarle ahí a toda la gente que está defendiendo los territorios y que está poniéndole bueno ahí a valorar esta hermosa naturaleza en la que habitamos. Canto este bullerengue, yo canto este bullerengue, se lo canto aquí a la gente, le canto a mis compañeras que día a día la luchan, defienden su territorio y el Estado no lo escucha, y yo le canto para defender la tierra. Ay, yo le canto, yo le canto. Sabes, y el humedal limpia el agua, ayuda en inundaciones, gualpenes que así se llama, y yo le canto, para defender la tierra. Ay, yo le canto, para que el pueblo no se da. Ay, es que hay tanto que cuidar, y lo quieren explotar. Ay, es que hay tanto que salvar y lo quieren explotar. Mal norte está la bahía, mal norte está la bahía, la tierra de bonita, seguimos esperanzadas. Yo le canto, yo le canto para defender la tierra. Yo le canto, yo le canto para que el pueblo no ceda. Ay, es que hay tanto que cuidar y lo quieren explotar. Ay, es que hay tanto que salvar y lo quieren explotar. Te canto a ti, hermana, hermano. Esa es. Te canto a ti, hermana, hermano, a defender tu territorio. Óyela. Que no venga el forastero, se lleve todo el recurso y con un lindo discurso nos quiten el pan y el agua. Y yo le canto, yo le canto para defender la tierra. Y yo le canto, yo le canto para que el pueblo no ceda. Y es que hay tanto que lo quieren explotar. Ay, es que hay tanto que salvar. Lo vamos a recuperar. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes veraniego por Radio Lafkenche. Estamos conversando acerca de Punta de Tralca. ¿Quién no ha vacacionado en Punta de Tralca? Yo creo que la verdad es que la mitad de quienes habitamos este territorio llamado Chile hemos estado en el Quisco, Punta de Tralca, y la otra mitad va a venir en algún momento. Entonces es un tema bien que agarra mucho a muchas personas. Así ha sido como también ha crecido esto y ha salido bien ahí a flote en las redes sociales, porque la verdad es que aparte de harta gente que habita y que ahora con la pandemia también fue un lugar que se habitó mucho más, también mucha gente lo conoce por lo hermosa que es, ¿no? Es una península muy hermosa y una playa muy concurrida también para quienes no la conocen. Queda en la comuna del Quisco. Y claro, es un lugar además que uno entra en vehículo y no tiene como salida por otro lugar, sino que uno llega y te tenés que como dar la vuelta al final. Entonces además se llena mucho de vehículos y son estos vehículos también los que se meten por donde sea. Y bueno, la idea es que las mismas personas que vienen a disfrutar de estos lugares pudieran tomar un poquito de conciencia de la problemática que está pasando. Y lo que sí sucedió es que vecinas, vecinos se unieron y sacaron la voz por sobre todo, yo creo que para los que habitamos aquí es como para nosotros lo visible, ¿no? Que es un lugar donde todavía habitan, habitan muchos otros seres vivos, más que, como dicen, todos tienen derecho. Incluso nos hablaban, yo he escuchado por ahí que tienen derecho a una segunda vivienda, po. O sea, ¿dónde está escrito ese derecho? Porque a mí no me ha llegado ese bono. Ni a la primera todavía. Ni a la primera, o sea. Entonces, y claro, y para estos seres efectivamente esa es la única vivienda. O sea, estamos hablando de la derecha segunda vivienda de seres que quieren estar a la orilla de mar, con ver la puesta de sol en primera plana, y resulta que no nos importa que si hay seres, hay historia, hay memoria que habita ese espacio. Entonces se armó ahí una convocatoria bien bonita, ¿no? Sí, bueno, igual ahí pensando en seres de, o sea, la primera vivienda y bueno, la única, por ejemplo, en el caso de los cururos, que son especies endémicas, es el único hábitat que ellos habitan. Pues. Uh-huh. Entonces, pero eso no nos importa, no, ¿cierto? Como que los vemos como se ocupa mucho, no lo comparto, hermanos menores que dicen, hay muchos vecinos, vecinas, pero bueno. Sí, pues, todo esto generó un malestar, obviamente, de parte de las personas que vivimos ahí y también de personas que adhieren, digamos, a la defensa de los territorios en general. Yo creo que eso ha sido también muy bonito, que hay personas que simplemente no están conformes, pues con, no estamos conformes con esta, con este sistema que mercantiliza todo, el agua, la tierra, la vida, las vidas en general. Entonces ha sido súper potente la adhesión de organizaciones también, de la comunidad Tralcalafquén, en el caso acá de, del Quisco Algarrobo, y se armó, pues, se armó ahí a través de redes sociales. En menos de 2 semanas ya casi 3.000 personas son parte del Facebook, por ejemplo, y vecinos y vecinas que mantienen súper activo ahí compartiendo información. Se disparó la creatividad también de las personas, muy bonito. Yo creo que un sentimiento transversal de que ya basta de que nos pasen por encima, de que hayan otros valores económicos que primen más que la vida, y yo creo que, bueno, ese cansancio se hizo notar y ha movilizado bastante, también ha sido como impresionante, la verdad, y muy esperanzador. Entonces, también a la par hemos ido tratando de ver algunas acciones posibles de hacer en términos ya más institucionales, administrativos. Desde un comienzo se habló de la posibilidad de recurso de protección, por ejemplo, que hasta el momento no hemos recurrido a eso, pero igual no se descarta. Y yo creo que también fue muy clave el compartir experiencias. Llegaron compañeros, compañeras de lo que fue el movimiento Nahal Rabanal, por ejemplo, aquí en Algarrobo, y nos abrieron un poco el camino, nos dijeron, bueno, nosotros más o menos hicimos esto, accionamos de esta manera, y eso yo creo que ha sido súper importante, y creo que es muy importante a la hora de ver estrategias de defensa territorial, de compartir saberes, vivencias, procesos ya de otras colectividades, agrupaciones y comunidades también que están en la misma al final. Entonces, y bueno, y así también respecto a lo que está pasando en Pillanguechún, en Algarrobo, también estamos todo el rato comunicados ahí como para pasarnos el dato, oye, no sé, tenéis que presentar una denuncia ante esto y se hace así, ¿cachai? Es como, eso igual es súper, bueno, pues la que nos colaboremos en todo eso. Y nada, pues estamos viendo ahí qué posibilidades hay de presentar ahora una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que lo más probable es que lo hagamos la próxima semana, porque también la próxima semana se va a hacer en la misma parcela 30 una prospección arqueológica con un chiquillos ahí, arqueólogos, arqueólogas que se motivaron a venir a apañar, y vamos a también invitar a personas que tengan alguna no sé, que sean personas claves, como por ejemplo personas de las comunidades indígenas, para que vengan también de su parecer ahí en ese ejercicio de observación que se va a hacer de forma superficial. Y eso va a llevar a un informe que lo vamos a adjuntar también, lo más probable, con esta denuncia que presentemos ante el Consejo, porque si bien la municipalidad entró en contacto con el Consejo y eso nos dio esta pausa, comillas, así como de que por ahora, por 60 días se supone que la inmobiliaria no puede intervenir el espacio, la verdad es que no confiamos en la institucionalidad, a ciegas por lo menos, claro. Pues igual hay que tener su siempre cautela, la esperanza, sí, pero sí, no. Aunque no sé en este no caso sí tanta no esperanza, pero sí sabemos que al menos este municipio no actuó de la forma como tendría que haberlo hecho, bueno, claro. Ya sabemos, pero partieron, claro, con una defensa acérrima del derecho de la inmobiliaria, y que no, es que aquí no se puede hacer listo, nada, aquí claro. Ya está todo cocinado y que nosotros estamos en el deber de cumplir con la ley general de urbanismo y construcción, y si no nos multan. Esa fue la respuesta que nos dio el Tom. La primera respuesta, sí. Claro. Y claro, nosotros todo el rato, pero oye, también hay leyes ambientales, está el convenio 169. La ley que les conviene, hay, es la, sí, que, obviamente, la que defienden. Porque, como, ¿cuál es la legislación que tú vas a respaldar en el fondo? Claro. Porque hay muchas leyes. Pues, entonces, también hacer valer eso. Pues, y estamos en eso. También mencionar a las chicas de Hidrodefensa, que han sido un tremendo apañe, las chiquillas, muy bacanas ellas. Compartiendo todo su conocimiento y muy dispuestas así como a darlo todo también acá, Así que eso, pues estamos viendo caminos de denuncias y también ahí haciendo un trabajo súper así a nivel de comunidad, de aprovechando como de unir todas las capacidades de vecinos y de gente que está apañando. Y yo creo que eso ha sido también bien, bien bonito, como esta corta experiencia de 2 semanas que ha sido súper intenso, pero ha sido súper potente también. Hermoso. ¿Las redes sociales que en estos momentos están sirviendo de comunicación? Sí, bueno, está Facebook, Salvemos el Santuario de Punta de Tralca, y Instagram, Salvemos Punta de Tralca. Y también hay un Instagram de un chiquillo que tiene las masas fotos. se llama Punta de Tralca. Yeah. Y que él también está apañando ahí toda la movilización y en verdad tiene unas imágenes que si tú querís como que te llegue así a la fibra, es como hay videos de los cururos, de los pequeños, de todas las especies que se pueden encontrar ahí. Sí, bacán, como entre lo que mencionabas y que estábamos conversando también un poquito, el tema de como esta resignación, siento yo, de ponerle un nombre, pero como esta postura por una parte del municipio de decir así como no, ya, bueno, es que ya no se puede hacer nada, porque ya es de la inmobiliaria y ya sabemos por ahí también un poco lavándose las manos, porque justo estamos en un cambio de alcaldía, entonces claro, esto fue en la alcaldía anterior, yo no sé nada, yo no puedo, cosa que ante la presión ciudadana y como tú decías, claro, esta es una ley de la que me estáis hablando, de que la inmobiliaria es dueña y pueden hacer. Pero hay leyes medioambientales, hay un montón de otros estudios que pueden de alguna manera defender este lugar. Y como por el otro lado, las personas también están súper resignadas. Como dicen, como cuando empieza este movimiento y no sé, uno ahí difundiendo todo, la convocatoria y todo, y llega mensaje ahí como, uy, no, pero es que si eso ya está, eso ya tiene dueño, es de privado, ya no se puede hacer nada. Uy, eso es de privado, ya no se puede hacer nada. Como que también nos metieron en la cabeza y creemos que no podemos defender y que ya no tenemos ni un asunto que hacer en estas temáticas que tienen que ver directamente con nosotros. O sea, es nuestro territorio y bueno, a todos finalmente en algún lugar de este planeta nos está tocando defender nuestro territorio, el territorio que habitamos por lo menos. ¿Y cómo es que por el otro lado está esta resignación? Entonces, pasa esto en una primera instancia que uno va difundiendo la información y llegan todos esos comentarios y yo veo que gente así como que también ama la naturaleza, gente que trabaja incluso con animales o de distintas partes y nos dice como, no, es que sí, no, pero tiene dueño, sí, tiene dueño, no, ya no se puede hacer nada, pucha, qué triste. Y después empiezan a ver como que sí se podía, como que, oye, mira qué bueno, qué alegría, mira qué bueno. Y te vas dando cuenta que en verdad nos tenían súper engañados diciéndonos que ya no podemos hacer nada, que las cosas ya están hechas y que en realidad aquí el mercado es el que manda. Entonces da igual una para nosotros una alegría y como todo esto de las redes también y como darnos cuenta que son caminos que ya han recorrido otras colectivas, lamentablemente, algunos antes que nosotros, otros todavía vendrán seguro después, en esto de defender los territorios y como también decía ahí lo de los hermanos menores y... es como no logramos entender que esas vidas son las que nos sostienen. Si nosotros llegáramos en algún momento a vivir en un planeta encementado, no podemos vivir. Los seres que ahí habitan, el espacio verde que queda, el espacio de tierra que queda en cualquier lugar donde haya vida, es lo que nos permite vivir. Entonces, bien contradictorio que sigamos pensando en que no importan estos espacios naturales y pues prefiero mi segunda vivienda en la playa. Sí. Es muy absurdo. Sí, pues yo creo que es como ha calado tan hondo el individualismo y el capitalismo pues, en nuestras mentes, en nuestro sentir, que también tiene que ver con ese discurso de, bueno, da lo mismo quien esté, yo tengo que trabajar igual, ¿cachai? Como claro. Que es como ese conformismo, pero que también proviene de mucha precariedad, de mucha falta de educación también. Entonces, sí, pues, pasa eso. Y también decir que yo creo que las inmobiliarias están como en una así arremetida este verano. Aprovechan los veranos, claro. Porque aprovechan ahí como la, ¿cierto? No sé, las vacaciones de las personas y la dispersión. Pero yo creo que están cacados de miedo por la constitución que se pueda venir, claro. Porque obviamente va a limitar esperemos que limite, sí, limite realmente un poco más el ejercicio de la propiedad privada, que es algo que igual yo creo que finalmente a eso apuntamos, como que no puede ser que sea, que esté en una supremacía por sobre otros derechos, uh-huh, derechos de la naturaleza, que esperemos también estén consagrados en la nueva Constitución. Entonces creo que también es importante que nos informemos sobre eso, porque de más que no es lo que esperábamos, ¿caché? Como la convención constituyente no era la fórmula que queríamos, pero sí están las personas que están ahí comprometidas con los movimientos sociales, están haciendo una defensa porque se garanticen derechos sociales, derechos de la naturaleza. Entonces creo que también hay que tener ojo con eso, porque está igual boicoteada desde el día uno. Entonces todo va de la mano finalmente. Pues nosotros creemos que igual es importante, a pesar de que aquí este movimiento es bien heterogéneo, igual tratamos de apuntar a ciertos temas que finalmente son una base política de lo que es el conflicto. Entonces, como está inmerso en ese contexto, pues como no olvidar eso también. Y bueno, a propósito de eso, también queremos empezar a armar algunas instancias educativas, de educación popular, para ir entre todos y todes y todas ampliando un poco más nuestro conocimiento sobre el lugar en el que vivimos. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos vecinas que le dan veneno a los cururos. Me da mucha pena decirlo, pero es como, ¿no? Llegan acá, o no sé, tienen astromelia en su jardín y las arrasan, sí, porque es maleza. Entonces, como, o mucha gente que también vive y que no sale nunca a caminar a la playa, y que es como, oye, qué impresionante, así como la desconexión con el lugar que habitáis. Así es como, yo creo que eso también falta. Para mí siempre todo va al final a la educación, como que hay un origen ahí, como que también nos quieren así, pues ignorantes, subordinados, ahí como sin comprender, claro. Entonces, eso, pues que esperamos hacer talleres, jornadas educativas, visitas guiadas con, por ejemplo, esta amiga que es arqueóloga, y con otras personas que tienen saberes diferentes, también desde las artes, para poder seguir entre todos enriqueciendo nuestros conocimientos, y que eso también alimente la defensa, porque solo se defiende lo que se conoce y lo que se valora, lo que genera como un sentimiento, un afecto sobre algo. Así que por ahí vamos. Esa, entonces ahí la convocatoria para sumarse a esas cositas, para que nos sigamos informando también de todo lo que va sucediendo. Nos comentaba que la próxima semana se viene como un levantamiento de información arqueológica. ¿Eso puede participar la gente de repente que esté escuchando, si quiere ir a darse una vuelta? Pucha, no. Lo que pasa es que la parcela 30 es un sitio de nidificación de aves como las loicas, los queltehues, los mismos pequeños que tienen hábitos terrestres. Ellos como que se guarecen en las cuevitas de conejo. Son medio así barça, porque aprovechan y se quedan ahí. No hacen ni una vivienda, ocupan. Sí, son ocupas los pequeños, son ocupas, me encanta. Entonces, es un lugar súper sensible, y por lo mismo va a ser una actividad más bien cerrada. Después igual, lo bueno sí es que de eso se va a hacer otra jornada, que va a ser una visita guiada y que se va a dar a conocer información que se pudo levantar ese día, pues, pero por los senderos, en la parcela del pescador, que ha sido un lugar ahí estratégico también de encuentro y de organización, que está al lado de la parcela 30. Pero por esta vez no, así como que ojalá 8 personas que participemos de esa instancia. Sí. Ya, bueno, entonces, si nos puede repetir las redes sociales virtuales para que nos vayamos informando, de repente estar atenta ahí a los apañes que podamos hacer. Tú en un momento decías que igual la creatividad que aflore con fuerza en esta circunstancia. Entonces, ahí toda la gente que la aplique a los memes, que la aplique al dibujo, que la aplique a la música, toda la invitación totalmente abierta a que ocupe ahí